que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo curar ante un altar y mi amor es sincero. Ya todo el mundo le puedes contar y que si te quiero. Tus labios me enseñaron al sentir lo que es ternura y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Cansaré de bendecir.